Extraño amor, cómo escribir lo que siento en una canción. Cómo le digo a la vida que esto es una fantasía, que me desperté llorando cuando tú ya no eras mía. Fue tanto dolor, fue tanto sufrimiento, fue la necesidad de estar muriendo por dentro. Ay, fue un extraño amor, extraño sentimiento, fue la necesidad de estar muriendo por dentro. Extraño amor, ¿cómo le digo a la vida que esto se acabó? Cuando al fin tú ya eras mío.